Página 114, capítulo 26. Viene a mi memoria, envuelto entre los recuerdos de la chacarita, el de uno de mis condiscípulos, tipo curiosísimo, que en aquellos tiempos felices, ignorantes aún de los encuentros grotescos que nos proporcionaría el mundo, clasificábamos alternativamente con los nombres de el loco Larrea o el loro Larrea. Queda entendido que, alterado su verdadero apellido, pues ignoro si vive aún, en cuyo caso tal vez no le sería grato figurar en estas páginas, a la manera de un coleóptero de museo. Era riojano, aunque de gran estatura, su cuerpo sea por falta de armonía ingénita, sea por el corte de sus jaquet amplios, sin la menor curva en la espalda, presentando una línea recta geométrica desde el cuello hasta el ribete del faldón, ofrecía un conjunto tan desgraciado como insípido. La cara de Larrea era una obra maestra. En primer lugar, aquel rostro solo se conservaba a costa de incesante lucha contra la cabellera tupida y alborotada, pero eminentemente invasora. No puedo recordar la fisonomía de Larrea sin el arco verdoso que coronaba su frente estrecha, precisamente en la línea divisoria del pelo y el cutis libre. Era un depilatorio espeso, de insoportable olor, que Larrea se aplicaba con una constancia benedictina, todas las noches, a fin de evitar los avances capilares de que he hecho mención. Nota al pie. Constancia benedictina. Los benedictinos constituyen una orden religiosa famosa por su paciencia. Vuelvo al texto. Pero Larrea sostenía que esa pasta era completamente ineficaz, a lo que alguno de los compañeros replicaba que era natural no ejerciera influencia sobre sus pelos de calabrote, habiendo sido fabricada para hacer desaparecer el ligerísimo duvet del brazo de las damas, según cantaba el prospecto. ¿Se echa acaso abajo un bosque de ñandubáis con la ligereza hoz que derriba los trigales? La nariz de Larrea presentaba esa forma arquitectónica que la envidia humana ha clasificado de ñata. Más abajo, de este a oeste, abarcando los límites visibles, se desenvolvía la boca de Larrea, siempre entreabierta, sin duda para dar ventilación a sus dientes como teclas de piano viejo, en color y dimensión. Larrea hablaba sin reposo, a todas horas, con todo motivo, lo que le había valido el ya mencionado calificativo del oro. Pero cuando llegó a la chacarita notamos, alarmados, que aquella fecundia inagotable había cesado, y que Larrea hosco, huraño, evitaba los juegos, los placeres comunes, no comía y pasaba todo el día tendido en su cama, en la que nos parecía oír durante la noche suspiros enormes, como resoplidos de buey. Larrea amaba. Una tarde me confió que había entregado su corazón a una beldad cruel, que no quería percibirse del fuego que lo consumía. Me pidió que no me burlara de él, porque era un asunto serio que le tocaba de cerca lo más íntimo del alma. Alentado por mi cara de confidente de tragedia, de aquellos únicamente admitidos en la escena para dar la réplica corta y hábil que motiva una nueva tirada del héroe, Larrea llegó hasta leerme versos. Por fin supe que el objeto de su pasión era una niña, hija de una modesta familia que habitaba a 20 cuadras de la chacarita. Ya lo creo. Era una chinita deliciosa de 18 años, de carita fresca y morena, de grandes ojos negros como el pelo, sin más defecto que aquel pescuezo angosto y flaquito que parece ser el rasgo distintivo de nuestra raza indígena. Todos la conocíamos, y más de uno hacía frecuentes pasadas, a pie y a caballo, por delante de aquel rancho, animado por locas esperanzas. Animé a Larrea cuanto pude, le di mis consejos, porque los porteños éramos en cés ser tenorios consumados. Y por fin me anunció un día que había hecho relación con la familia y que había organizado, de acuerdo, un baile para el sábado próximo, baile al que debíamos concurrir 7 u 8 de nosotros siempre que nos hiciéramos preceder por algunas libras de yerba y azúcar, algunas botellas de cerveza y ginebra, etc. Nota al pie. Chinita, india o mestiza joven, generalmente criado sirvienta. Sensés, palabra francesa, considerados. Tenorio, palabra usada con la acepción de seductores, conquistadores, proviene del nombre de un personaje de teatro español que tenía estas características, don Juan Tenorio. Vuelvo al texto. Larrea me abandonaba la elección de los convidados y me pedía los acompañar al sitio de la fiesta, donde él se encontraría desde la primera hora. Como se comprende, era necesario escaparse. Comuniqué la nueva a Izaguirre, candidato ñato a una partida semejante, avisé también al cojo Videla, uno de los muchachos más buenos y traviesos que he conocido. Y, como habíamos tenido tiempo de prepararnos, el sábado a las 9 de la noche, dejando cada uno en la cama respectiva, felizmente no estaban todas en el mismo cuarto, un muñeco con una peluca de crin. Nos pusimos silenciosamente en marcha, a través de los potreros, llenos de un loco entusiasmo y forjando conquistas a millares. Fin del capítulo.